Ahora sí que, como dicen los clásicos, en el capítulo anterior nos quedamos que el 94% de los delitos no se denuncian. Vamos a los que sí se denuncian. Y estos datos corresponden a enero a agosto de 2016. 1.016.675 denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público a nivel nacional. De enero a agosto, más de 1 millón de denuncias. De estas denuncias corresponden en número robo, y de estos robos, vehículo, casas, habitación y negocio. Cuando un Estado, y no me refiero al Estado de México o al Estado de Jalisco o al Estado de Aguascalientes, cuando un Estado no te proporciona seguridad, entonces, ¿para qué demonios lo queremos? Bueno, pues inspirado en todo este asunto, un senador, en este caso del PAN, Preciado, así se apellida, el mismo que en alguna ocasión, ¿te acuerdas? El de los chupes, el de la Conachava, del Bucanas, ¿te acuerdas de ese personaje tan ilustre y decente de nuestra política mexicana? ¿Te acuerdas de ese mono? Bueno, pues ahora ha presentado esto, la ley del oeste. Defiéndase el que pueda. Sí, quiero aclarar que existe en la Constitución la defensa legítima. Él lo que quiere es que esta defensa legítima se alargue, se extienda, sería la palabra adecuada, a los negocios, a los automóviles, de tal manera que uno tiene la defensa legítima en este país de defender tu patrimonio, pero ahora sería tanto en automóviles como en negocios y ve tú a saber dónde más. Esto es lo que propone este senador. A lo largo de este programa, que es en vivo, aunque ya después tú lo veas en las distintas redes sociales, de 5 a 9 de la mañana, a lo largo del día he estado preguntando sobre esta ley del oeste, para que votes y rebotes. Y quiero decir que la mayoría está de acuerdo. La mayoría está de acuerdo. Fíjate a lo que hemos llegado, al grado que hemos llegado. ¿Por qué está de acuerdo? Porque si a mí un maldito delincuente me ataca, yo no tengo defensa. Porque si es que ese delincuente que a mí me está atacando, de repente lo agarra la policía, este cuate, este ladrón, tiene tres posibilidades de salir. Una, que Derechos Humanos lo defienda. Otra, el nuevo sistema de justicia penal que va a decir, es que como no era la flagrancia, y es que como no sé qué. Y la tercera, ya que lo meta al bote, si es que lo logro meter al bote, va a salir a la primera porque nuestros jueces les vale queso todos estos asuntos. Y así te pueden agarrar en la calle. Por cierto, estos motorratones nunca los agarraron, ¿no? Creo. Bueno, a lo que voy. La probabilidad de que este asaltante que te ratea tu patrimonio, que manosea a tu novia, que ofende a tus hijos, que te golpea a ti y que te puede dejar, en el mejor de los casos, herido o muerto, tiene todas las defensas del mundo. Y nosotros, los ofendidos, los que sí pagamos impuestos, los que sí estamos a la orden del día, los que estamos exigiendo al Estado mexicano seguridad, ¿a nosotros quién nos defiende? Nadie. No nos defiende nadie. Y entonces vamos a tener que llegar a la ley. Llega este monito, quiere robarme mi Rolex, mi auto, mi celular. Tómale, maldito. Aquí está, te voy a matar. Fíjate a lo que hemos llegado. Si este señor en vez de estar caminando hubiera traído una pistola, tómale, ándale, ¿qué? Es la ley del oeste. Y lo peor es que es comprable esta ley. Es comprable. En serio, es comprable porque ha sido tan ineficiente la lucha contra la delincuencia que los delincuentes no solamente van ganando, sino que están logrando lo más importante, que esto se convierta en una barbarie. No me sorprende de este senador borracho que lo proponga, porque a final de cuentas es un pobre senadorcillo más de los tantos que tenemos. Pero en lugar de proponer una ley para protegernos a nosotros los ciudadanos, es al contrario. En lugar de promover que nuestras policías sean más eficientes, en lugar de proponer una idea de seguridad, la idea es lo más fácil. Mata a los malditos y con eso nos olvidamos de todo. Estas son ideas nacionalistas, son ideas al estilo Trump. Maten a los migrantes, total, nos están causando daño. Estamos llegando a ese estado de violencia donde nosotros nos rebajamos a estar a la altura de los delincuentes. Pero claro, vivimos en un país con pobreza, en un país sin leyes, en un país de corrupción, en un país de impunidad. Si viviéramos en un país donde hubiera empleos suficientes, si viviéramos en un país donde hubiera sueldos dignos, si viviéramos en un país donde estos delincuentes no tuvieran más que la opción de ser delincuentes sin justificar, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. No, señor Preciado, no es para mí nada preciado. La solución no es armarnos y matar a los delincuentes. La solución es que ustedes, políticos de quinta, conviertan a este Estado en más seguro, en que haya más empleos, en que haya mejor economía. La idea no es matarnos los unos a los otros. Es exactamente lo contrario. Pero en este país donde prevalece la impunidad y la corrupción y este tipo de políticos, tómala, es la solución. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?